bache número 2 del bloque, segundo bloque de Egocéntrico. Seguimos. ¿Cómo diferencia Life? ¿Cómo decís cuando un silencio es un bache y no es un bache, es un silencio? Porque uno es a propósito y el otro es inintencional. ¿Me entendés? Bueno, vamos a lo serio. Un minuto. Chiquito, le damos bola a esto. Cronómetro. Porque es importante. Un minuto. Un minuto y medio. Cronometrame un minuto y medio. Aire, por favor. Hay 21 puntos que muestran los puntos principales que estarían reforzando, la ley de radiodifusión tan hablada, tan en boga por todos los medios que le pusieron en ley, estos tiempos. Ley de control de medios K. Sí, Clarín le puso ley de control de medios. Quiero decir que estos 21 puntos están perfectos, excelentes. Lo hizo una comisión, Coalición por la Radiodifusión Democrática, que hay una página para entrar si quieren verla, que es coalición.org.ar, y expone esos 21 puntos más importantes que tienen que ver con el derecho a la comunicación, con la publicidad, con los espacios de diferentes diferentes estratos sociales, gente que puede hacer diferentes programas, contenidos diferentes, cosa que hoy no está sucediendo mucho, aunque en algunos casos también la ley, aunque sea de la dictadura la que está vigente en este momento, también lo contempla, pero no se cumple. A ver, mire, es la número 13. Por ejemplo, la número 13, que nos gusta el número. Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias en todas las bandas para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en la comunidad. ¿Qué quiere decir más o menos eso? Que el espectro radiofónico, en este caso el que tenemos hoy, por ejemplo, debería estar dividido en tres. Una parte para organizaciones no gubernamentales, otra parte para sindicatos y organizaciones que dependan de las instituciones, claro, estatales, y otra parte para lo privado. ¿Está bien? Hola, sí. Bueno, ¿qué es lo que usted quiere decir? Yo lo que quiero decir es que estos puntos están bien, están perfectos, son cosas que se deberían respetar, que avalan nuestro derecho a la información, nuestro acceso a la información, pero que la ley todavía tiene como unos grises, y esto es lo que se empieza a discutir. Unos grises respecto de que esto se cumpla realmente y no sea más un poco más de vender humo y hacer una ley que tiene toda la pompa de salir y ser una gran ley democrática y finalmente en realidad es un negocio para algunos pocos. Claro. Por ejemplo, telefónicas ley, y todo eso. La ley se está discutiendo eso, lo que se está discutiendo es un negocio. Es decir, este negocio hoy lo tiene el grupo, o este negocio hoy lo tiene otro grupo, mi amigo el grupo B, qué sé yo, o las organizaciones sociales o lo que sea. Bueno, por eso yo creo que hay que estar enterado, más allá de lo que podemos escuchar en los medios, hay que estar enterado por sus propios medios. O sea, mi computadora que me compré, decís vos. Su inteligencia y o capacidad de discernimiento para lo que es, lo que está teñido de alguna manera de... Claro, para mí el problema es que la gente no tiene la menor idea que dice la ley, le chupa un huevo y por lo menos como informarse. Bueno, no escucha que le dicen la le ley, cuesta trabajo, no cosa. Digamos que le chupa un huevo, le cuesta trabajo leerse una ley de 300 páginas. Entonces de repente deja que Bonelli se la lea por... Claro, pero bueno, acá les estamos mostrando una manera de que la ley deje de convertirse en 305 fojas y pase a ser... 21 puntos por lo menos. Perfecto, y ahí entra Egocéntrico y su interactividad. Punto vas a estar rompiendo con eso, pero de acá hasta sí, o sea, hay que repetir en radio, hay que repetir. ¿Vos querés que te devuelvan? Yo quiero saber no que me devuelvan, sino que utilicen este servicio, este nuevo servicio. Estás frente a la computadora escuchando la radio, navegás necesariamente. Claro. Bueno, ahora navega. Tomás está dejando el link en Facebook y está dejando el link en el blog, en Blogspot. Y si no tenés ninguna de las dos cosas, por MSN él te pasa el link. Personalizado es. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Bien, el MSN es egocéntrico@hotmail.com. Pero no es tan fácil que vos te imagines cómo se escribe egocéntrico, por solo decirlo así. Porque yo, como me llamo Nicolás Gort, Gort, egocéntrico es como una conjunción. Pero no hay explicación oficial. oficial de por qué se llama así, ¿no? Acá hay explicación oficial, es muy bien. Mirá, te voy a decir algo más todavía. Yo hice un separador así, en donde, porque algunos me acusaron de... Tirá separador, a ver. No, yo acá lo voy a tirar yo. Antes de ir al siguiente bloque, que tiene que ver con los espectáculos... Cuando freno el cronómetro, ¿eh? Ya está el minuto y medio. No, ya está la ley, los 21 puntos de la ley y la posibilidad de que la gente se entere de qué se trata para no enterarse a través de los medios que están teñidos de intereses económicos. Aguante leer Clarín, hoy en día es un diario muy interesante. Bien jugoso está. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a este separador que te acabo de decir. Vamos a volver con... ¿Vos me dijiste que era Catalinas? ¿Catalinas? ¿El espectáculo? Sí. ¿La obra de teatro? ¿La obra de teatro Catalinas? No. El espectáculo para niños, On Ice. ¿On Ice? Sí, es On Ice. Es que... Bueno, vamos con eso. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico. Tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pero la...